Fui a una fiesta y me acordé de lo que me dijiste. Me pediste que no bebiera alcohol, mamá. Por eso, bebí un refresco. Realmente me sentí orgullosa, tal como dijiste que sucedería. No bebí y manejé, aunque los otros dijeron que debería. Sé que hice lo correcto. Yo sé que siempre tienes razón. La fiesta está acabando, mientras todos se alejan manejando. Cuando entré a mi automóvil, yo supe que llegaría ilesa a casa. Empecé a alejarme en mi auto. Pero cuando llegué al camino, otro automóvil no me vio y me pegó con todo. Cuando estaba allí en el pavimento, oí al policía decir que el otro tipo estaba ebrio. ¿Y ahora? ¿Yo soy quien pagará? Estoy recostada aquí, muriéndome, deseando que llegues pronto. ¿Cómo pudo pasarme esto a mí? Mi vida acaba de estallar como un globo. Hay mucha sangre alrededor. Escucho que el médico dice que moriré en poco tiempo. Y solo quiero decirte, te juro que no bebí, mamá. Eran los otros. Los otros no pensaron. Él probablemente estaba en la misma fiesta. La única diferencia es que él bebió. Y yo me moriré. ¿Por qué beben las personas? Pueden estropear su vida entera. Estoy sintiendo dolores punzantes ahora. El tipo que me chocó está caminando y pienso que eso no es justo. Estoy aquí muriendo y todo lo que él puede hacer es mirar. Dile a mi hermano que no llore. Dile a papá que sea valiente. Mi respiración está recortándose. Me estoy asustando mucho. Por favor, no lloren por mí. Yo hice lo correcto. Tengo una última pregunta antes de decir adiós. No bebí y manejé. Así que, ¿por qué debo ser yo quien muera?